El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy, igual que las emisiones anteriores, se trata de un programa grabado debido, bueno, pues a esta sana distancia, esta jornada de sana distancia que nos obliga la existencia del coronavirus, el COVID-19. Y en esta ocasión, bueno, pues hemos decidido hablar acerca de cuáles son los retos que enfrentan las mujeres en estos tiempos del coronavirus dentro de una de las etapas de la vida que pues representan no solamente un cambio, sino también en ocasiones pues algunas complicaciones en materia de salud, en otras en materia económica, y bueno, pues en este caso se ven además afectadas por la presencia de un riesgo de contagiarse de un virus que, bueno, pues ha representado un riesgo a nivel mundial. Y es justamente hablaremos acerca de lo que significa dar a luz, enfrentar una cesárea en momentos del coronavirus. Y para hablar de esto, una de nuestras invitadas es una amiga de Púrpura ya desde hace mucho tiempo. Ustedes ya la han escuchado en ocasiones anteriores con nosotras. Ella es Perla Melgarejo y, bueno, pues nos va a platicar un poco de qué ha sido para ella esta experiencia del coronavirus dentro, de su parto y el puerperio. ¿Cómo estás, Perla? Hola, Brisa, buen día. Muchas gracias por tu invitación. Me parece un tema muy importante porque hay varias temas de desinformación y mucho miedo, sobre todo mucho miedo entre las mujeres que están embarazadas, porque es una situación en la que estás inmunodeprimida, ¿no? O sea, es hasta eso natural estar inmunodeprimida y eres parte de una población de riesgo, ¿no? Entonces, acudir a un centro de salud, a un hospital, bueno, en lo personal, para mí era como un tema de mucho miedo, ¿no? Sobre todo contagiarme yo, perjudicar al bebé que iba a nacer. Y como a veces iba con mi hija, pues imagínate que mi hija de 2 años también se contagiara, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunas clínicas donde el área donde reciben a las personas con síntomas respiratorios pues está junto a donde también supervisan los embarazos. Entonces, estás ahí junto a gente que está tosiendo, estornudando, no hay cubrebocas. Bueno, a mí nunca me dieron un cubrebocas por estar embarazada. Entonces, estás como con el miedo y pues con la pena te alejas de todas las personas que están pues estornudando o tosiendo con algún síntoma respiratorio, ¿no? Eso era en la parte de las consultas de las que te supervisan tu embarazo y todo, porque bueno, donde yo trabajo, para tener la licencia de maternidad, tenía que hacer consultas en el Seguro Social. Entonces tenía yo que ir al Seguro Social cada mes, cada 15 días, conforme se acercaba el parto, ¿no? Y a la par iba yo a una clínica privada a ver a un ginecólogo, que era el que iba a atender mi cesárea, ¿no? En un principio esperábamos que fuera un parto y todo, pero por la cuestión de que mi hijo era muy grande y se desacomodó, entonces dijo, es recomendable una cesárea para que el bebé no sufra y prevenir cualquier complicación, ¿no? Entonces, ya no seguí en el Seguro Social, en una clínica privada nació el bebé. Justo antes de que empezara como más fuerte toda la contingencia, él nació el 25 de marzo, entonces todavía estaba como un poquito más tranquilo todo. Y fuimos a esta clínica privada, no fuimos a un hospital del seguro. Mi experiencia con mi otra hija fue que yo viví mucha violencia obstétrica en el hospital del Seguro Social, para mí era una cuestión estresante pensar que iba yo otra vez a estar en el seguro. Y bueno, no iba a ser un parto feliz ni saludable si yo estaba en el seguro otra vez, por lo que decidimos ir a una clínica privada. Y después muchas personas me decían que era una buena opción, porque al ser una clínica más pequeña, con menos personas, había menos riesgo de contagio del coronavirus. Perdón. Entonces, pues por partida doble era más ventajoso para nosotros. La atención es diferente, hay mucho menos personas en el quirófano, menos personas en los pasillos. Siempre estás acompañada, que es muy importante, ¿no? Estar acompañada durante tu parto. Había doctores ahí cerca de nosotros, la atención es diferente. Entonces, en cuestión de bienestar y tranquilidad para mi familia, fue mejor. Yo pienso que eso también contribuye en que tu recuperación sea mejor. Estar cerca de la familia, tranquila, sentirte cuidada y más segura. Yo creo que para mí fue mejor y fue más rápido. Al otro día salí de la clínica y enseguida acá a la casa a encerrarnos, ¿no? Y al otro día nuestro primer reto fue que había que llevar al niño al seguro a darlo de alta, a su acta de nacimiento. Y otra vez yo caí en estrés de, ok, vamos otra vez a donde hay mucha gente que puede estar enferma y muchos trámites, es ir a registrarlo, darlo de alta y sacar unas fotos para su cartilla y esperar muchas horas para su camino, sus vacunas y demás. Y yo así de, no, nos vamos. O sea, eso me pareció muy peligroso, ¿no? Entonces platiqué con mi esposo de qué vamos a hacer y decidimos lo prioritario, ¿no? No fuimos al seguro a hacer el tamiz y demás. Decidimos igual por un particular, en un laboratorio hacerle el tamiz particular, las vacunas también particulares. Y en un centro de salud también nos dieron una vacuna del niño. Y esa fue nuestra decisión también, no irlo a registrar por el momento, porque son unos trámites de ir por un acta certificada de nuestra acta de matrimonio, dos testigos que no queremos que se arriesguen a salir nada más por esto, las fotos tampoco le vamos a sacar las fotos por ahora, ni darlo de alta en el seguro también mientras está la contingencia. Eso lamentablemente no lo vamos a hacer. Priorizamos las vacunas porque sabemos que es importante que él esté inmunizado, o sea, de lo más posible, ¿no? También estamos fomentando la lactancia materna lo más posible, porque también dicen que aunque las mamás estén tengan coronavirus, es importante que sigan tomando leche materna, porque también les da muchas defensas, ¿no? Entonces lo importante que estamos pensando es todo lo que no exponga al bebé ni a mi hija mayor. Priorizar como sus vacunas, el tamiz. Sí fuimos a su revisión de pediatra para que nos dijera que estaba bien y demás. Cuando me retiraron los puntos de la cesárea, fuimos así como, yo me bajé del carro, fui a que me quitaran los puntos y otra vez al carro y de regreso a casa, ¿no? Lo más rápido posible salimos. El bebé también sale solo para cuestiones pediátricas, sus vacunas, yo solo a mis revisiones ginecológicas y también de regreso a casa. Me cuidé mucho, perdón, me cuidé mucho de no que no tuviera complicaciones de hemorragias, que se me abriera un punto, alguna infección, porque yo sabía que esa sí era de vete a urgencias y también otro riesgo. Entonces sí estuve con mucho cuidado de no tener ninguna complicación y sobre todo evitar cualquier tipo de riesgo de exposición innecesaria para mí y para mis dos hijos, ¿no? Y hasta ahora estamos bien, estamos encerrados, siguiendo la mayor posible de indicaciones médicas. Y hasta ahí vamos ahora a 22 días de que nació mi hijo, en eso vamos. Tratamos de priorizar todo lo médico. Hay quien sé que piensa mucho en ir al pediatra o ir a vacunas, pero he leído que es importante que los niños estén lo más fortalecido posible, no evitar vacunaciones y sobre todo que su inmunización esté completa para que cualquier otra cosa que venga ellos estén preparados lo más fuerte posible. y pues siempre fomentando la lactancia materna. Es nuestra experiencia hasta ahora. Perla, tú has trabajado el tema de la salud pública y eso, bueno, pues afortunadamente te permite a ti acceder a información, a estar buscando pues cuáles son estos puntos de riesgo, y eso, bueno, pues representa toda una ventaja. Pero a lo largo de estas citas, mientras acudías a control, ¿alguien te informaba sobre pues situaciones de riesgo? ¿Te daba datos, te daba información, ayuda de alguna manera para poder tomar estas decisiones de manera informada? Mira, por parte del personal de salud, no mucho, principalmente cuando íbamos a locales de la Secretaría de Salud, es donde más información te proporcionan. En el Seguro Social, lamentablemente, no sé si por el volumen de población que atienden, no te dan mucha información. Tampoco hay muchos suministros, tanto para el personal ni para nosotras usuarias. Entonces era más, ponen carteles, ella los lees, hay murales, esa parte de información visual sí hay, pero por parte del personal no hay mucha atención de esa parte de medicina preventiva. Solo yo creo que si vas al área te dan alguna información, pero insisto, es esperar con muchas horas a últimas, y es más exponerte a ti y a tu familia a estar en un lugar posiblemente contaminado, ¿no? Entonces, no hay como tampoco mucha capacitación, o por lo menos no había en el momento en el que nosotros íbamos al seguro. Hemos escuchado más información por parte del personal de la secretaría. Entonces, pues creo que también falta fortalecer esa parte del personal, ¿no? Brindarles más capacitación, no dejarlos sin los suministros que requieren, que también se refleja en la atención que van a brindar, ¿no? A las usuarias, en este caso, mujeres embarazadas. Y bueno, si esta situación del coronavirus no se estuviera presentando en este momento, ¿habría cambios en la forma en la que procediste en tu cesárea, en las decisiones que tomaste? ¿Qué habría cambiado? Mira, en la cesárea y la parte de la atención en una clínica privada, considero que no hubiera habido cambios, porque era una decisión que ya habíamos tomado anteriormente con base en una experiencia que te platico que previamente tuve en un hospital donde viví violencia obstétrica, e incluso creo que hasta tengo un poco de estrés postraumático, porque de pensar en yo ir otra vez a un hospital así, mi esposo decía, no, pues te pones muy nerviosa, o sea, se te nota cómo cambia hasta tu expresión de pensar en ir a otro hospital así, ¿no? Entonces decidimos ir a una clínica privada para garantizar la buena atención. Esa parte no la hubiera cambiado. La parte extrema de cuidar que el niño casi no salga y no registrarlo, no darlo de alta en el seguro, eso sí, definitivamente fue algo que nos cambió por esta contingencia. Nosotros pensamos que lo importante era lo médico del niño, ¿no? Sus vacunas, su tamiz, su consulta médica, ¿no? Eso para nosotros, bueno, nuestra lógica es lo importante, que está hasta arriba en la lista, y todo lo de fotos, registrarlo en el registro civil, darlo de alta en el seguro, eso nosotros pensamos que puede ser algo que se puede posponer unos días o meses, ¿no? En nuestra lógica lo importante era lo que era la salud, ¿no? del niño, ¿no? No dejar de lado las vacunas, insisto. Eso fue como lo que nosotros, nuestro sistema fue ese, ¿no? Vimos que no es como delito no registrarlo pronto. Hay lugares donde te ponen una multa por no registrar al niño, creo que dentro de los primeros 100 días, pero no vimos que fuera alguna afectación para él. le siguen brindando todos los servicios médicos a donde vamos, entonces no hemos tenido problema porque no tenga su acta de nacimiento. Y bueno, el seguro también puede esperar unos días más. Y eso fue sí lo que fue nuestro orden, ¿no? Como cómo ordenamos nuestras prioridades para todo lo del niño principalmente. Y y es las medidas que hemos tomado hasta ahora. Y bueno, ya para cerrar este segmento contigo, Perla, ¿qué recomendación le darías a otras mujeres que estén justamente en este momento a punto de dar a luz a su bebé, de enfrentar una cesárea? ¿Qué les recomendarías? Mira, en primer lugar, si eligen un parto en casa, que sé que hay quien lo ha pensado, sobre todo para no tener contacto con algún local de salud, si optan por un parto en casa, lo ven como una opción más segura. Yo recomendaría tener muy, muy definido su plan de parto, para que en caso de haber una complicación, tengan bien, bien claro qué van a hacer, cómo van a proceder, cuál va a ser el hospital al que van a ir en caso de que haya una complicación. A quien me ha preguntado, le he dicho que si es posible vaya a una clínica privada porque hay menos afluencia de personas. La clínica a la que yo fui atiende mayormente partos y cesáreas, entonces no hay gente de otras que tenga otra enfermedad, o sea, éramos puras embarazadas y sus familias, ¿no? Entonces yo considero que eso era menos riesgoso que ir a un hospital donde hay personas que enfermas de otras cosas y aparte atienden partos y cesáreas, ¿no? Y bueno, si no hay otra opción más que ir a un hospital público o un hospital del IMSS, el ISSSTE, puedes tener todas las precauciones, ir solamente que sea una urgencia así declarada, y por lo menos en el Seguro Social te dejan entrar solo ya con una persona, ya no hay como tal área de visitas, sino que solamente la mujer embarazada, un familiar y sé que solamente si tienes una urgencia te dejan ahí y te atienden lo más rápido posible también, ¿no? Porque en el seguro también atienden otro tipo de padecimientos, no solamente mujeres embarazadas, y tener todas los cuidados, alimentarse bien. También como embarazadas hay cartillas de vacunación, también tener al corriente tu cartilla de vacunación. Hubo refuerzos del sarampión, también se recomienda que hagas tu refuerzo del sarampión, y todas las indicaciones médicas, tomar vitaminas, estar descansada, todo lo que te dicen, seguir al pie de la letra para que no corras riesgos innecesarios o que se pudieron haber evitado. Tratar de correr el menos riesgo y sobre todo como mujer embarazada o mujer que está en puerperio, la menor exposición posible, ¿no? Eso como la regla básica de epidemiología, no exponerte, ¿no? Y pensar, bueno, tengo que salir a, por ejemplo, a vacunas, por ahí voy al pediatra, por ejemplo, ¿no? Y ya regresar a casa, salir lo menos posible. Tú como mujer que está en recuperación o embarazada, también menos exposición y seguir indicaciones médicas al pie de la letra para evitar lo menos posible el contagio y posibles complicaciones tanto de la mujer como del bebé. Perfecto, pues muchísimas gracias, Perla, por haber participado con nosotras a través de Púrpura, y bueno, pues te deseamos un puerperio feliz en medio de esta contingencia. Muchas gracias, Brisa, te mando un gran abrazo. Claro que sí, gracias, Perla. Pues vamos a ir a una cápsula y regresamos en Púrpura. Estamos haciendo un programa grabado a consecuencia de estas contingencias, pero bueno, ya estaremos pronto en vivo para ustedes. Vamos a una pausa. Aló, aló, amigos y amigas de Púrpura. Aquí Ana Valderrama de Aves y Moras recomendando libros escritos o protagonizados por mujeres. Y déjenme que les cuente que paren todas las prensas, porque esta semana, dentro de esta cuarentena literaria que me estoy permitiendo y dando a tropezones y trompicones, porque vaya que la jornada se duplica, bueno, pues sí he podido hacer un oasis para tropezarme con Carol Joyce Oates, con un libro en específico que se llama El Señor de las Muñecas, una antología de cuentos de miedo. Y esta palabra, miedo, la quiero explicar bien, porque no crean que aquí hay un búho, o un fantasma, o seres sobrenaturales, o una realidad que se quiebra. No. Es la realidad pura y palpable. Estoy impresionada que durante mi carrera en letras, ni en el salón ni en los pasillos, la mencionara a algún maestro. Y es que, la verdad, honor a quien honor merece. Es una gran escritora. Ha llevado una vida de docencia en escritura creativa impresionante, pero ha sido realmente una gran apasionada de escribir, tanto novela como cuento. Yo apenas estoy conociendo la punta del iceberg que es la literatura de Carol Joyce Oates, pero quiero generar una horda de lectoras y lectores alrededor de ella, porque nos da una visión impresionantemente acuciosa, certera y mortífera de lo que es la violencia, la pobreza, los medios de comunicación, la realidad que estamos viviendo y que pues necesitamos muchas herramientas para entenderla. Y por supuesto que la literatura es una de las formas que tenemos de acercarnos a la otredad. Sin hacer apología del mal, en esta serie de cuentos nos está dando una visión variada de lo que es la violencia. Estoy sumamente fascinada con la lectura y me viene muy bien en estos tiempos para generar a través de los libros ventanas y puertas a otras realidades. Y sí, llegar como cuando uno va de viaje, con más experiencia. Así que les recomiendo ampliamente El Señor de las Muñecas. De hecho, Aves y Moras tiene el círculo de lectura Bitácora de Navegación y estamos leyendo este libro. Así que si quieres leer en colectiva, bienvenido, bienvenida. Tenemos el libro, lo podemos compartir y si no, también hay muchas librerías que te lo pueden llevar hasta la puerta de tu casa de manera local. El chiste es poder leer y luego hacer tierra entre todos. La cita va a ser el 9 de mayo a las 5 de la tarde. Estate pendiente en la página para ver por dónde nos vamos a conectar. Porque sí, hay que utilizar las aplicaciones que nos permiten acercarnos. Así que sin más, si no leen esto, lean alguna otra cosa de Carol Joyce Oates. De verdad, garantizo que van a encontrar a una gran, gran escritora. Estoy tan fascinada y que quiero contagiarles que miren, me atrevo a decir que no hay desperdicio en toda su literatura. Consigan una novela, consigan una serie de cuentos y van a quedarse con un verdadero romance. Sin más, yo espero larga vida a las historias. Soy Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras y esta fue mi colaboración para Púrpura. ¡Chao, chao! muy feas cuando no quieras ser incubadora. Dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Ya estamos de regreso en Púrpura. Después de esta pausa, estamos en un programa grabado gracias al uso de la tecnología. Y bueno, pues les recuerdo que el tema del día de hoy es el parto y el puerperio en tiempos de coronavirus. Y justamente entre nuestras invitadas, a quien agradezco que haya aceptado la invitación, es a Rafaela Elisef López Juárez. Ella es partera y nos va a platicar un poco acerca de lo que significa precisamente el tema de la maternidad, este inicio de la maternidad en los tiempos en el que tenemos esta batalla con el coronavirus. Y que bueno, pues ella desde el punto de vista de la partería nos va a platicar un poco qué es lo que significa. Entonces, bueno, pues Rafaela, bienvenida, nos da mucho gusto tenerte nuevamente en Púrpura y bueno, pues nos gustaría que nos platicaras un poco cómo han cambiado las dinámicas de los embarazos y los partos durante esta temporada marcada por la presencia del coronavirus. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Primero que nada, quiero agradecer mucho la invitación para participar en este programa. Y bueno, respondiendo a la pregunta que se me realiza, considero que el cambio sí ha sido pues muy notable en cuanto a las dinámicas, tanto de los embarazos como de los partos. Y bueno, mucho de ello ha sido por el temor, el miedo, el nerviosismo de, pues precisamente de estas mujeres, de no querer ir a parar a un centro de salud o a un hospital, porque sabemos que ahí existe la pues más grande probabilidad de contraer o contagiarse de lo que es el COVID. Muchas mujeres por esta situación empiezan a buscar lo que son pues partos o a las atenciones en su domicilio. Esto pues claramente por protección de ellas mismas, de su bebé y pues de su familia, ¿no? Y también tiene que ver, claro, que en los centros de salud, en los hospitales, pues no están funcionando como tal para la población en general, más bien atendiendo ya casos específicos, ¿no? Con sintomatología de lo que es el virus. Sin embargo, también considero que muchas mujeres han buscado información por varios medios, por distintos medios, para saber mejor qué hacer en estos casos, ¿no? Y definitivamente la mayoría de las respuestas que han encontrado, esto lo digo porque ellas mismas lo expresan, es pues que la mejor atención ahora para ellas y para sus bebés pues es la atención en su domicilio, porque ese es su ambiente, su lugar, y pues es más seguro, ¿no? Y más íntimo además. Y bueno, en este trabajo que has tenido, platícanos por favor, ¿qué te dicen las mujeres embarazadas? ¿Cuáles son sus temores ante la pandemia? ¿Cuál es la respuesta que les das para tranquilizarlas y acompañar de una forma, bueno, pues más amable todo este proceso que por sí es bastante complejo? Definitivamente su mayor temor es ser contagiadas por lo que es el virus, y esto porque ellas saben perfectamente que en automático contagiarían a su bebé también. Pero yo lo que estoy trabajando ahora con ellas para tranquilizarlas o ayudar a controlar justamente este miedo principal, pues es las medidas de prevención, ¿no? Como principal, pues obviamente no salir en casa, de casa a menos que esto sea necesario. Lavarse continuamente las manos con agua y jabón. Limpiar sus materiales o los objetos que ellas utilizan cotidianamente o muy seguidamente. Y bueno, en cuanto a lo que es el embarazo y todo el proceso del parto, pues sí, siempre les recomiendo más como que la atención a domicilio, ¿no? Esto obviamente que les da también mucha seguridad a ellas mismas, pero también les hablo mucho del ámbito emocional, porque obviamente que el miedo es una emoción, y si ellas se dejan dominar por lo que es este miedo, pues más lo atraen, ¿no? Yo siempre he manejado de esta manera pues este tipo de situaciones y en general, pero ahora con este virus, con esta pandemia que estamos presentando, pues mucho más. Siempre les digo que es muy importante atraer cosas positivas, es muy importante cuidarse, claro, por supuesto, pero también estar pensando lo más positivo posible en que si ellas se cuidan van a estar bien y muy probablemente no van a contraer lo que es el virus. Rafaela, en redes sociales se ha visto que muchas mujeres que ya tienen cercana su fecha de parto, pues piensan en dejar de lado los hospitales, en acudir a sus casas, acudir a las parteras para tener pues un nacimiento en casa. ¿Esto ha incrementado el trabajo de la partería en comparación con meses anteriores, con años anteriores? Sí, sí ha habido un aumento de lo que es la atención por parte de partería. De la solicitud de información también ha habido bastante incremento. Obviamente, no todas las mujeres deciden al final de cuentas parir en casa, porque también esto tiene mucho que ver de cómo ellas tienen el conocimiento sobre lo que es partería y la seguridad o confianza que ellas mismas se tienen a sí mismas, a su cuerpo, a su mente, para lo que es parir en casa, porque tampoco es una labor tan sencilla, sobre todo en estos tiempos en los que se nos ha supermetido en la cabeza la idea de que un parto es más seguro en un hospital. Entonces eso también ha evitado que al final muchas mujeres decidan querer parir en casa. Sin embargo, sí hay otras mujeres que se han informado muy bien sobre lo que es la atención con el modelo de partería, y bueno, se logra como concientizar, orientar, manejar su situación, y bueno, también nosotros le llamamos empoderamiento de estas mismas mujeres, y al final deciden aceptar la atención por partería. ¿Qué pueden hacer las parteras en este momento para atender y ayudar a las mujeres a parir a sus bebés en un ambiente seguro y tranquilo? Considero que definitivamente lo que debemos hacer es orientar. Primero que nada, orientar a estas mujeres y hacerlas entender que sus cuerpos, que sus mentes son perfectas y que son capaces de parir en el lugar que sea, pero sobre todo en lo que es los domicilios, porque yo siempre les comento o les platico que pues antes así eran los partos, así se manejaban en domicilio. Antes no se veía de que la mujer se sentía mal y acudía a un hospital, ¿no? Pero bueno, esto es también parte del empoderamiento que les damos a estas mujeres, de la seguridad que nosotras como parteras hacemos para, bueno, ahora cambiar este chip, ¿no? que nos han inyectado durante algún tiempo, de como te decía en la pregunta anterior, de que los partos no son una enfermedad y que es algo totalmente natural, ¿no? Y que no hay necesidad de ir a un hospital para la atención, a menos que éste lo requiera o que en el momento del parto haya alguna alteración o complicación que así lo amerite, y no nada más la mujer, también el bebé. Pero entonces parte de lo que hacemos nosotras pues es justamente esto, orientar y empoderar a estas mujeres, que sepan la fortaleza y el poder que tienen desde pues hace tiempo atrás, ¿no? Porque esto no es algo nuevo, esto es ancestral. Las mujeres sabemos parir, y eso es algo de lo que mucho les hablamos, esa confianza que ya por naturaleza sabemos parir. Entonces esto lo manejamos bastante con las mujeres para ayudarlas a que se sientan fuertes, a que se sientan poderosas y que se apropien de este proceso tan natural para pues nosotras las mujeres. Y bueno, independientemente de la atención a la salud física y reproductiva que dan como parteras, ¿cuál es el acompañamiento psicológico que se da a estas mujeres embarazadas y bueno, pues luego a las que recién parieron, para que puedan enfrentar esta temporada? Porque bueno, pues si bien es un cambio importante, ¿qué viene? ¿Qué acompañamiento les dan para pues atender su salud mental y emocional? Creo que esto viene muy acorde a lo que te comentaba hace un momento. Más bien es el empoderar a las mujeres, el darles seguridad, el darles la confianza, porque también esto es primordial, que las mujeres se sientan en confianza con su partera, que sientan esa cercanía, ese ambiente seguro, y bueno, el acompañamiento psicológico tiene mucho que ver con cómo te sientes tú también como partera en estos momentos. Yo considero que eso es fundamental. Por ejemplo, si tú como partera no te sientes segura de dar la atención porque tienes miedo de que también vayas a contraer lo que es el virus, pues también le estás proyectando eso a esta mujer y le estás inyectando esta inseguridad. Entonces aquí son ambas partes, considero, lo que se debe de trabajar. Y el que tú te sientas segura, el que tú te animes, el que tú te cuides y te protejas, también se lo proyectas a esta mujer, también se lo enseñas. Entonces, lo mismo para cuando ya esta mamá ya parió y ya se encuentra en casa, ¿no? Obviamente aquí, pues, considero yo que se sienten más seguras y más tranquilas porque ya están en su ambiente, ya están en su hogar. Prácticamente en este periodo de cuarentena no se mueven, no salen, no tienen necesidad de ir a otros lugares más que reposar, descansar y cuidar de su bebé. Entonces, yo definitivamente considero que el acompañamiento psicológico es el mejor y tiene que ir enfocado en seguridad, primero que nada en orientación, después en seguridad, en empoderamiento, en amor, en armonía, en acompañamiento. Entonces, estas son cosas como fundamentales. Gracias, Rafaela, por tus respuestas. Y a mí me gustaría saber si tienes algo más que agregar, dónde te podemos encontrar. Y bueno, pues definitivamente agradecer tu presencia aquí. Bueno, nada más es como el llamado a todas las mujeres que se encuentran en el proceso del embarazo o que están a punto de parir, de que no tengan miedo, de que su cuerpo es magnífico, es maravilloso, que confíen mucho en él, que su cuerpo sabe cómo hacerlo, sabe cómo parir, y él la va a ir guiando, la va a ir ayudando a encontrar tanto el momento, el lugar, la posición, las posiciones en las que ella puede parir, los ejercicios en los que ella tiene que hacer. Yo siempre digo, nosotras solamente somos acompañantes, somos facilitadoras, pero en realidad todo el trabajo lo hacen ellas y lo hace su hermoso cuerpo. Y no tienen por qué temer, porque al final una mujer pare en donde sea, en el lugar que sea. Hay mujeres que paren en los taxis camino al hospital, entonces deben de arrancarse esos miedos de la cabeza y fortalecerse, empoderarse profundamente en que tienen la capacidad de parir. No tengan miedo, no están solas, busquen a una partera que las acompañe y todo va a estar bien. Y bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales como partera Rafaela Lipset López Juárez. Estoy a sus órdenes, a su servicio. Mi número de teléfono es 2282-121800. 2282-121800. Si alguien gusta una orientación, tiene dudas, tiene preguntas, se siente insegura o desea ser escuchada en estos momentos de angustia por lo que es la pandemia, con todo gusto estoy para servirles. Con toda confianza pueden enviarme un mensajito o escribirme en Facebook. Y bueno, en lo que les pueda apoyar. Muchas gracias por la confianza, por la invitación. Agradezco bastante. Y para servirles. Un gusto. Muchas gracias, es un gusto tenerte aquí con nosotras. Vamos a ir a una cápsula. Estela Casados, que ya saben ustedes, es una aliada nuestra en Púrpura, que nos va a platicar un poco de su cápsula desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Hola, ¿qué tal, Brisa? Hola a todos, a todas. Les saluda Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, el OV Mujeres. Y bueno, también estoy en confinamiento ante la apertura de la fase 3 por esta cuestión del coronavirus. Y bueno, desde hace poquito más de un mes, por cuestiones también de salud, afortunadamente ya me encuentro muy bien, pues estamos en confinamiento. Lamentablemente este periodo inédito y especial para nuestra población, pues es también un periodo en donde se ha exacerbado la violencia hacia las mujeres, esa violencia de la que hemos dado cuenta a través de nuestras participaciones en Púrpura, y que bueno, lamentablemente, como bien decía, se exacerba en estos periodos que nos obligan a estar mucho tiempo en lugares cerrados, concretamente en nuestra casa. Y como es el caso de las víctimas de violencia doméstica, pues les obliga a convivir con su agresor. Esto ha desencadenado que a nivel nacional e incluso internacional, pues se alcen las voces de los organismos internacionales, pero también de organizaciones de la sociedad civil, para reconocer que la violencia contra las mujeres no ha guardado cuarentena, sino que muy al contrario, se ha aparecido con mayor fuerza y ha lacerado la vida de muchas mujeres. En el caso concreto de Veracruz, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres reporta que en el primer trimestre de este año, es decir, en lo que va de enero a marzo de 2020, hemos encontrado 176 casos de violencia, de algún tipo de violencia que han padecido las mujeres que habitamos el estado de Veracruz. En este trimestre, de esos 176 casos, 61 agresiones tuvieron lugar en el ámbito doméstico. Concretamente, en el mes de marzo, en el estado de Veracruz, un total de 70 agresiones se registraron. 25 de ellas se perpetraron en los hogares de las víctimas. Observamos que de los tipos de violencia acontecidos en el ámbito doméstico, 20 presentaron el binomio de violencia física y psicológica. En dos casos fueron reportados víctimas que sufrieron o que fueron objeto de violencia psicológica. En uno más se presentó violencia física, psicológica y sexual, y en otro más se presentaron tipo de violencia psicológica y patrimonial. En un caso más de agresión se presentó violencia física, patrimonial y económica. Recordemos que los datos, el registro que hacemos desde el observatorio, pues se basa en lo que los medios de comunicación veracruzanos nos dicen sobre este tipo de ilícitos. Creo que es importante que las instancias gubernamentales correspondientes y todo el Estado mexicano fortalezcan los refugios, las líneas de denuncia y que socialicen entre la población, así como cada día están dando reportes y pidiéndonos que nos quedemos en casa, que también se le pida a la población que se apoye a las mujeres que viven violencia ahora encerradas, confinadas con sus agresores. Denunciemos la violencia doméstica, no nos quedemos callados, no nos quedemos calladas, hablemos al número 911 y tratemos de rastrear aquellos mecanismos que desde nuestros municipios permiten evidenciar la violencia contra las mujeres. Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Un abrazo, Brisa, a la distancia. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Soy Adriana. Para mí, tener un parto seguro y que me dé confianza es que un familiar me acompañe durante todo mi proceso de parto y posparto. Eso me daría más tranquilidad para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 8 de cada 10 mujeres que atendieron su parto en alguna unidad médica del sistema de salud público no tuvieron compañía. La guía de referencia rápida para la vigilancia y manejo del trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo te protege. Indica que se debe procurar que la mujer esté acompañada durante todo el trabajo de parto, ya sea por personal del hospital o algún familiar, de acuerdo con las condiciones del servicio. Esto favorece la detección de complicaciones o signos de alarma a tiempo. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciencia Sureste, para promover los derechos en salud materna. Ya estamos de regreso, prácticamente para terminar esta emisión de Púrpura, que como les decíamos al inicio, fue un programa grabado totalmente a la distancia debido pues a esta contingencia por el coronavirus COVID-19. Y bueno, pues aprovechamos el espacio para recordarles que hemos hablado del tema de la violencia y que sea estas últimas palabras, estos últimos minutos de la emisión del día de hoy, para recordarles que existen números disponibles para todas aquellas mujeres que estén enfrentando situaciones de violencia dentro del confinamiento en sus hogares. Pueden hacer una llamada al 911 o a través de la aplicación Mujer Alerta, que pueden descargar en las plataformas de Android y iOS y que les puede ayudar en caso de necesitarlo. En programas anteriores, pues hemos hablado que lamentablemente por el confinamiento, muchas veces las mujeres, niños y niñas se encuentran aislados en sus hogares con muchas veces y de forma lamentable sus agresores, pero que si hacen una llamada a estos números o a través de esta aplicación que les comentamos, es posible que puedan solicitar asistencia de las autoridades para poder salir de esta situación de riesgo. Mi nombre es Brisa Gómez. Antes de irnos, quiero agradecer por supuesto a Ángeles Juárez y Harumi Cervantes por su asistencia en la producción de Púrpura. Gracias por supuesto a Perla Melgarejo, que aceptó nuestra invitación a la emisión de este día, por supuesto a nuestra queridísima partera Rafaela, y yo les invito a que nos escuchemos la próxima semana. Será un programa también grabado con las compañeras de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, y por supuesto estaremos al pendiente de los avances del coronavirus ahora que ya estamos de lleno en la fase 3. Nos escuchamos, gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.